Bienvenidas, bienvenidos al Corrientes Circulares número 3 de esta tercera temporada. Estoy justo donde quiero estar. Un programa que llega repleto de novedades, estrenos, sorpresas e incluso primicias, como las nuevas canciones que Reykjavik estrenarán hoy en exclusiva en Corrientes Circulares. Y el de hoy es también un programa solidario, tendremos nuestro hueco para Grana Pop. Y además mandamos nuestro recuerdo solidario con la ciudad de Lorca, ya sabes. Aunque siga pasando el tiempo, Lorca te sigue necesitando. Además, a ti, no te olvides de Lorca. A los controles y producción, Luis Fernández. Os habla vuestro amigo Jorge Fernández. ¡Arrancamos! Manic Street Preachers vuelven a publicar un recopilatorio tras la edición de Forever Delayed, sus grandes éxitos de hace unos años. Ahora llega el turno de National Treasures, The Complete Singles, un CD doble con una edición que incluirá un DVD con todos los singles y que vendrá anticipado de la canción This Is The Day, versión del grupo DD. This Is The Day, Manic Street Preachers. Soy un hombre malo que no pierde el tiempo preguntándose qué hubiese podido pasar cuando soy yo el que puede decidir. El zaragozano Vigo tiene a punto el que será su quinto disco, continuación del excelente This is the Beginning of a Beautiful Friendship. El álbum llevará por título The Original Soundtrack y estará disponible el próximo 25 de octubre a través del sello Grabaciones en el Mar. Cannibal Dinner es la fresca y optimista canción adelanto de The Original Soundtrack que hoy te estrenamos aquí, en Corrientes Circulares. Vigo. Clerical dress with a fearful eye is fixed on the ground. No one plays today at the cars of futurist garden. Little pig prints them a leash, but you're wrong. Cannibal, cannibal, since you are a cannibal, cannibal. And the Sergeant Pepper starving in the desert. Stampede on the hills and the peace, land table manners. It's time to death and life keeps rambling on. Carnival, carnival, seems you are a carnival, carnival. Siempre de la primera mujer que veo y que me presta la más mínima atención. El 27 de septiembre saldrá a la venta la reedición de Nevermind de Nirvana con motivo del 20 aniversario de su edición. Esta reedición incluye novedades como este Breed versión de los Smart Studio que suena más rasgada y cruda. Breed Nirvana. I don't care, I don't care, I don't care, I don't care. soy un simple funcionario electo. No puedo decidir por mí mismo. Si la semana pasada contábamos con los pilotos en Corrientes Circulares, el nuevo proyecto de Vanin y Floren de Los Planetas, hoy le toca el turno a otro de los integrantes del grupo. Esta vez estrenamos lo nuevo de Jota y su proyecto Grupo de Expertos Sol y Nieve. Con un sonido más popular, Grupo de Expertos Sol y Nieve nos cuenta la nueva reconquista de Graná. ¿Deberías estar más preocupado? Tengo ataraxia. ¿Ataraxia? Bueno, es una afección caracterizada por una ausencia total de preocupaciones. Es en el reino de lo artificial. Vamos a brindar con copa copas de champán para celebrar que más es más. Y otra de las novedades que más ganas teníamos de estrenar en Corrientes Circulares es lo nuevo de Maika Makowski, un proyecto llamado Desaparecer que incluye 12 canciones inspiradas en el universo Edgar Allan Poe que componen este álbum con la música de la obra que ha representado en el teatro en compañía de Juan Echanove. Y para estrenarlo nos quedamos con Nevermore, Maika Makowski. Un saludo amoroso y un cuadrado perfecto para Corrientes Circulares de Maika Makowski. Anoche fue muy agradable. ¿Agradable? Anoche pasé la mejor puta noche de toda mi puta vida. Así está mejor. El 7 de octubre tienes una cita ineludible con el mejor pop en Granada. Granapop 2011. Castlevanians. Proyecto Solaz. Ruido Blanco. Magnética. Mucho. Recuerda, viernes 7 de octubre. Industrial Coopera. Granapop 2011. Festival a beneficio de la Asociación Pro Investigación para la Recuperación de la Lesión Medular. Más información en www.grapop.es. Uno de los festivales más relevantes de este próximo octubre es Granapop, que a un interesante cartel en el que destacan mucho Magnética o Ruido Blanco, se une un fondo social que no es otro que destinar los beneficios a la Asociación Pro Investigación para la Reparación de la Lesión Medular, APIME. Y para contarnos la última hora del festival tenemos a Raúl González, organizador de Granapop. Buenas tardes, Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Jorge. Oye, lo primero, gracias por acercarte hasta Corrientes Circulares, hasta nuestros micrófonos, para contarnos todo lo que significa Granapop, porque no es solamente un festival musical. Pues, bueno, más que nada, gracias a vosotros, sobre todo por haceros ecos de este festival solidario y apoyar al festival. Ajá. ¿Cómo surge la idea de montar un festival destinado a APIME, a la asociación que trabaja por la pro-investigación para la reparación de la lesión medular? Bueno, pues debido a que conocemos a David, el presidente de la asociación, por motivo de que creamos la imagen corporativa de la asociación, creo que teníamos que hacer algo más. Se me ocurrió un poco por amistad aquí en Granada con la gente de grupos y gente relacionada con el tema de la música, ¿no? Fue un poquillo, el año pasado se hizo también la primera edición y fue así, ¿no? Un poquito con unos y con otros y se volcaron pues desde Antonio Arias, el grupo Toulouse, Analógica, el Plastic Frosty Machine, toda esa gente se volcó con la idea y surgió así la primera edición. Este año, pues debido a que el gasto que supone el crear una sala blanca en el Hospital Puerta de Hierro para la investigación que se está haciendo, es un coste muy, muy elevado, entonces decidimos hacer una segunda edición este año, volviendo a apoyar a esta asociación, este año contando con grupos de otras ciudades. Eso te iba a decir. Volcado exactamente igual que la gente de Granada, pero de otros sitios. Eso te iba a decir, porque este año habéis optado no solamente por grupos de Granada, sino también grupos de otras ciudades, o sea, ampliando lo que es el abanico de grupos y también la repercusión de Granapop, que no solamente se ciñe a Granada, sino también al resto del panorama nacional y más por la buena causa que es. Sí, la verdad que estamos bastante sorprendidos. Nosotros el año pasado, en lo que era la red social de Facebook, el perfil de Granapop, cuando terminó la primera edición, éramos apenas 300 seguidores, por llamarlo de alguna manera, y pues ya te digo, antes de empezar esta edición vamos por 1980 o una cosa así, es decir, la repercusión al tener grupos de otras ciudades, de Toledo, Barcelona, Valencia, Madrid, pues la repercusión ha sido mayor. Para nosotros es un éxito que ya se conoce, sobre todo que se conozca sobre todo el tema de la asociación. El festival es un motivo, un mecanismo que se ha utilizado para recaudar fondos, pero lo que más importa es que se escuche el tema de la asociación para que todo el mundo vea el proyecto que se está realizando. Es lo importante, siempre es eso. Imagino que lo que es toda la parte de proinvestigación para la recuperación de la lesión medular, toda la gente afectada, toda la gente, personas afectadas de forma directa, familias, entorno, al cual estáis muy vinculados, por eso os habéis lanzado en este tipo de acción que además de mezclar esa parte solidaria y de intentar, pues eso, transmitir esa solidaridad y hacer que el resto de gente que escuchamos el festival, que sabemos de su existencia, que nos vinculamos de algún modo con él, pues eso, también el crear esa parte de empatía hacia esta enfermedad y hacia este tipo de situación que conviene lo más posible paliar en la medida de las posibilidades. Sí, porque además, ya te digo, que esta es una investigación que lleva muchos años, lleva desde, creo que llevan 10 años investigando con animales y ya se han hecho unos resultados fabulosos y bueno, pues ahora se va a empezar a hacer el primer ensayo clínico ya con humanos y bueno, pues todo eso conlleva un gasto y una historia en la que tanto la Fundación en el Hospital Puerta de Hierro de Madrid como la Asociación APIME están vinculados para ese proyecto. Y entonces, pues bueno, ahí estamos para echarles una mano en la medida de lo posible. Sobre todo quiero agradecer desde aquí, ahora que tenemos la oportunidad, agradecer a todos los grupos que que participan, porque lo participan desinteresadamente. Eso te iba a preguntar. Yo te digo, desde Barcelona, de Madrid, Valencia, Almería, algunos más cerca, ¿no? Almería, Málaga, incluso Granada y Toledo, como son la gente de mucho. Y la verdad es que es de agradecer, ¿no? Que vengan y pongan su granito de arena para este proyecto. Eso te iba a preguntar. Los grupos se han ofrecido, muchos de ellos los conocemos, son amigos incluso del programa y han estado aquí, incluso en nuestro estudio, como es el caso de Magnética, que suena una obra de fondo. ¿Estos grupos directamente se han ofrecido o a través de sus sellos o ellos directamente con vosotros para participar desinteresadamente? Lo cual ha creado un cartel muy, o sea, musicalmente también, es realmente muy interesante, o sea, es un gran atractivo para luchar contra una causa muy solidaria. O sea, realmente el esfuerzo de trabajo vuestro, también musical, de los grupos y de organización, por esta buena causa, es enorme. Hombre, la verdad es que nosotros, yo soy un amante de la música, vamos, me encanta. O sea, el tema de todo lo relacionado con la música siempre me ha apasionado. Y la verdad que todo esto surgió un poco porque quisimos montar ya este segundo festival y propusimos en la red social de Facebook que quien tuviese un grupo y quisiera participar en este evento, que se pusiera en contacto con nosotros. Recibimos cientos de propuestas. O sea, tuvimos unos días en los que escuchamos, yo creo que más música que en los últimos 10 años. Y estuvimos un poco viendo, pues, no calidad musical, porque prácticamente todos los grupos que venían tenían bastante calidad. Claro. Y al final, pues, casi decidimos un poco, algunos por simple, la primera escucha nos decía ya que algo tenían, otros porque ya habían editado su disco y parecía que podían tener más repercusión, porque al fin y al cabo, ya te digo, esto, aunque sea una cosa solidaria, tiene que tener su parte en la que hay que atraer a la gente al festival, porque, yo te digo, todos estos grupos ya tienen todos sus... La mayoría, si no todos, tienen ya su disco o su EP ya funcionando, como por ejemplo Magnética, que ya ha estado ahí en vuestros estudios, y son gente que ya tiene un balance y un bagaje, que ha estado en varios festivales, Ruido Blanco, en Arena Sound, ahora me parece que también ha ido a Eurovisión, mucho ha estado en el Decode, también ha estado, me parece, en Sonorama, o sea que así, tienen, tenemos un cartel bastante atractivo. Decir, es un cartel con un bagaje. Por un precio bastante simbólico. Eso te iba a preguntar también. Para lo que es. Porque el festival es el 7 de octubre, ¿y cuánto cuestan las entradas y dónde se pueden comprar? Vamos a ver, mira, es el 7 de octubre en Industrial Copera, en Granada. Las entradas cuestan 9 euros, más gasto de distribución. Eso se pueden comprar en ticketmaster.es o en nuestra propia web, que es en granapop.es. Y luego, si eres de Granada, pues lo puedes comprar en Belga Music, en el Teatro Isabel la Católica. Y luego en AFNAC, no tenemos AFNAC todavía en Granada, pero a ver si se anda. Y en Alcon Viajes, en muchos sitios, vamos. Si tú entras en la red de ticketmaster.es, puedes ver en tu ciudad donde puedes adquirir la entrada. Si quieres ir directamente a la tienda o si quieres hacerlo por internet, pues hacerlo en Ticketmaster. Ajá, y Raúl, una última cosa. Tiene un coste de 9 euros y luego en taquilla tendrá un coste de 12. Ajá, eso te iba a decir. Vale. Aparte de lo que es entrada, ¿se puede colaborar con APIMME de algún otro modo o con el festival de algún otro modo? Por si hay alguien que nos está escuchando ahora mismo y está interesado. Pues mira, sí, hay una página web que es apimme.org en la que tú entras y aparte de interesarte por informarte de todo lo que es el proyecto y todo lo que llevan y lo que hacen y todo lo que es el proyecto de investigación y demás, hay una forma de donación en la que tú entras y puedes hacer tu donativo, que puede ir desde un euro a lo que buenamente puedas. Sí. Nosotros también colgamos en nuestra página de Facebook un número, la fila cero, que pertenece a la asociación, ¿vale? Nosotros no tocamos absolutamente nada de dinero que venga relacionado con el Facebook, no buscamos eso, como lo que es todo para la asociación. Entonces, todo el que quiera colaborar con el festival, digamos, es colaborar con la asociación y va todo relacionado con ellos. O sea, el número de cuenta es de ellos. Cuando tú haces tu compra de la entrada, Ticketmaster lo que hace es íntegramente el dinero va destinado al número de cuenta de la asociación. y en taquilla los que van a estar en taquilla son gente relacionada con la asociación. O sea que nosotros, yo soy un mero organizador, digamos, y, y vincular todo la historia, que vaya todo correcto, pero nosotros no tocamos nada para que vaya toda la asociación. Muy de hecho, bien. Las donaciones se desgraban, ¿eh? Es decir, que si tú haces una colaboración con el festival y lo haces directamente en la fila cero, puedes grabar. Claro. Con el este es un donativo en el cual luego te viene un certificado de donación, que eso luego es desgrabable, o sea, que para que se vea que no es un ingreso en una cuenta en el que eso no se va a saber lo que va. Eso va a una cuenta que además es una cuenta en la que nunca se puede sacar, es una cuenta en la que solo puede entrar dinero, porque es una cuenta destinada al ingreso, al proyecto, claro, o sea, al ingreso, el ingreso y para el proyecto. Claro, de donativos para el proyecto. Pues Raúl, de verdad un placer tenerte en Corrientes Circulares. Ya sabéis todos, Raúl González, organizador de Grana Pop Festival, que se realizará en la Industrial Coopera de Granada el 7 de octubre, con Mucho, con Magnética, con Ruido Blanco, entre otros, y que cuyos beneficios, todos los beneficios íntegros, van a la Asociación Pro Investigación para la Reparación de la Lesión Medular, APIMME. Y además podéis colaborar, tienen fila cero, tienen Facebook, tienen redes sociales donde los podéis encontrar. ¿Alguna red social que recuerdes ahora de memoria, Raúl? ¿Red social nuestra? Sí, el Facebook. ¿Cuál es vuestro Facebook? El Facebook es Grana Pop. Grana Pop. O sea, sí, fácil. En el momento que sí, no tenemos mucha complicación. Fácil, o sea, fácil de encontrar. Incluso que si en Facebook pones Asociación APIMME o pones Grana Pop, enseguida vas a encontrar cualquier vínculo. En Twitter también estamos como Grana Pop. O sea, intentamos, más que notoriedad y demás, lo que intentamos es informar. Claro. ¿Vale? Por eso estamos en casi todas las redes sociales, intentamos que todo el mundo se haga eco, pero sobre todo por informar y que todo el mundo que se pueda enterar de que hay un proyecto muy interesante y en el que se puede ayudar, ¿no? La investigación de células madre para la reparación es un proyecto muy, muy interesante en el que, si se consigue y que está dando unos buenos resultados, pues va a facilitar la vida a mucha gente que tiene esa lesión. Pues Raúl, que sea así, que podamos hacer. Que sea así, que salga muy bien, que salga muy bien el festival, que sé que estáis trabajando día y noche, 24 horas al día si nos descuidamos, de forma desinteresada, que todo salga realmente como tiene que salir, que mucha gente de la que nos está escuchando ahora se interese por un proyecto que es realmente maravilloso y que sirva para paliar muchas situaciones que ahora mismo son difíciles, y que este proyecto puede germinar, puede dar sus frutos en una mejora de la calidad de vida de muchísimas personas. Raúl, ha sido un placer tenerte en Corrientes Circulares. El placer ha sido mío el contar con vuestro apoyo, y bueno, ya sabéis que estáis invitados a que paséis por allí y disfrutéis del festival. Cuenta con nosotros, cuenta con nuestra solidaridad, nuestro apoyo. Sabes que Corrientes Circulares lo tenéis completamente a vuestra disposición, y no solamente hasta el 7 de octubre, sino después del 7 de octubre, APIMME seguirá trabajando, Grana Pop seguirá trabajando, y Corrientes Circulares estará con vosotros para lo que necesitéis. Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte. Chao. Un abrazo. Chao. La foto.

uno de los grupos que también estará en FEMAI es Klaus Ankinski, grupo formado por Alejandro Martínez y Marina Gómez, que además de ser uno de nuestros grupos de cabecera, son grandes amigos del programa y andan ahora mismo trabajando en un nuevo disco que verá la luz en 2012. Y para hablar del momento actual de la banda, del FEMAI y de todo lo que nos quieran contar, hoy tenemos en Corrientes Circulares a Marina, la voz de Klaus Ankinski. Hola Marina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? Muy bien, oye, gracias por acercarte a esta Corrientes Circulares. Un placer, como siempre, teneros. Es que encima vosotros, que sois casi casi de la casa, habéis estado tantas veces, es una alegría siempre que venís al programa. Muchas gracias a ti. Oye, estáis mañana sábado en FEMAI dentro de un festival que ha surgido, bueno, lleva ya varios años, pero que este año parecía que no, que sí, que no, y al final ha hecho un cartel bastante interesante con McEnroe, con Mujeres y con Triángulo de Amor Bizarro. Pues nada, va a ser un honor, desde luego, lo pasaremos guay seguro. En cualquier caso, de repente, cuando vi en el cartel dije, bueno, qué alegría, porque ahora tampoco os estáis prodigando mucho en conciertos porque estáis trabajando también en lo que será el próximo disco, en la continuación, sí, de Tierra Trágalos. Sí, vamos ahí un poco liados con la preparación y grabación y eso, como lo vamos haciendo poco a poco, pero bueno, este año es que tampoco hay mucha oferta así de festivales y tal como otros años, se nota que la gente es más pobre en general. Sí que es verdad, ¿eh? Sí que se ha notado en ese sentido. En cualquier caso, vosotros estabais ya preparando material nuevo, llevabais ya un tiempo. Sí, bueno, Alejandro es que no para nunca de estar ahí con sus cosas. Lleva meses, pero claro, se va acercando la fecha en la que nosotros tenemos pensado un poco que salga el disco y hay que apretar. Uh-huh. Es como cuando se acercan los exámenes. Los estudios de última hora. Sí. Lo que te decía, que en cualquier caso el trabajo que ya llevabais hecho ahora se habrá notado a la hora de ir acelerando este proceso. Porque cuando salió Tierra Trágalos, realmente fue un discazo. O sea, lo dijimos aquí y ya lo he dicho al principio, grupo de cabecera para nosotros. O sea, encantados siempre con Klaus Ankinski, y encima unas críticas buenísimas. O sea que con ese previo, ¿está costando mucho ahora componer, preparar y empezar a grabar? Hombre, siempre te queda el miedo a que no guste o a no ser objetivo o que tú creas que algo va a ir bien y luego no lo sea tanto, pero bueno, siempre se hace con mucha ilusión. Y grabar, pues vamos grabando poco a poco. Alex, lo mismo viene aquí un día una chica que toca el clarinete, que vamos al estudio, que vamos a grabar un piano. Es una cosa que va haciéndose como muy poco a poco. Ajá. Siempre es seña también de identidad de Klaus Ankinski, que el núcleo lo formáis Alex y tú, pero luego sí que lleváis varios músicos alrededor que acompañan cada uno de los conciertos y cada una de las canciones que van componiendo siempre vuestros álbums, de modo que cada canción siempre es un mundo distinto y una experiencia a la hora de escucharla. Pues no sé qué decirte a eso. Yo qué sé, son como nuestros hijicos. Yo no sé decirte. En fin, cada canción está compuesta de mil pequeñas cosas y participa mucha gente y bueno, pues supongo que será una pequeña satisfacción para cada uno de los que la ha hecho posible. Ajá. La idea es llevar una continuación en cuanto a línea de trabajo tal y como hacíais en Tierra Trágalos, ese tipo de disco, o queréis cambiar mucho el estilo del nuevo álbum. Es que como tanto Tierra Trágalos como Tu Hoguera Está Ardiendo han sido discos así como muy variados, claro, con estilos bastante distintos, pues sí, sigue esa línea en cuanto a que es muy variado, pero es diferente porque son otros estilos. Siempre hay cosas que se repiten y cosas que son nuevas. A mí... O sea que sí, supongo que sí es un disco continuista en ese sentido. Ajá, continuista en cuanto a que la variedad, que ha sido también seña de identidad de Klaus Ankinski, va a seguir existiendo. O sea que eso sí, quizás es lo principal. Yo siempre lo he dicho, que soy un enamorado de Klaus Ankinski y de cada uno de sus discos. Entonces, sí, que me digas ya eso ya me da alegría. Oye, mañana cuando os veamos en FEMAI, ¿tenéis algo preparado para la gente que se acerca al festival? En plan, incluso ensayar algún tema nuevo allí delante de gente para ir testeándolos, probándolos, a ver cómo suenan, o nada. No, por ahora no, porque aunque tenemos muchas canciones nuevas preparadas, no sabemos cuántas van a pasar la criba final, así que de momento están ahí un poco todavía en la recámara. Me imagino que en los próximos meses iremos preparando cosas, pero por ahora no. Muy bien. En cualquier caso, el trabajar con vosotros, imagino, para los músicos, el poder veros nosotros mañana como público y como medio, siempre es una alegría, Marina. Tenerte en Corrientes Circulares siempre lo es. Oye, ¿tenéis fecha ya para el disco? ¿Aproximada? No. Pues primero de 2012, no sé, enero, febrero, los primeros meses. Vale, o sea que más o menos la idea es aprovechar justo el comienzo del año. Algo nos chivaron desde Jabalina hace poquito, nos dijeron, atentos, atentos, que para enero, febrero vienen Alex y Marina y van a venir apretando fuerte. O sea que os vamos a esperar, como siempre, encantados. Nada, ya sabéis que en Corrientes Circulares siempre es vuestra casa. Cuando queráis tener 5 minutitos, acercaros por aquí a vernos al estudio, que estaremos encantados. Y conforme llegue la fecha, pues os llamaremos, os pincharemos las canciones y estrenaremos todo lo que podamos y estaremos encantados de estar siempre con vosotros. Muchas gracias, era un honor. Nada, a ti, Marina, muchas gracias por venir a Corrientes Circulares. Un besito. Un beso. Chao. coño está hablando? Lee los labios y usted habla muy deprisa. Maldita sea. Digo si había una mujer presente. Sí, había una mujer presente. ¿Y ahora por qué me habla así? Porque es sordo, pero no gilipollas. Dentro de la sección Corrientes Circulares Demos, hoy hacemos parada en uno de los grupos madrileños con más futuro. Reykjavik se acerca hasta nuestros micrófonos para contarnos todas sus novedades y para estrenaros en exclusiva algunos de sus nuevos temas de la mano de Javi Martín, su cantante. Buenas tardes, Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes. Oye, bienvenido a Corrientes Circulares. Es una alegría que estéis, Reykjavik, en esta sección del programa, dándos a conocer en Corrientes Circulares. Pues es un placer y las gracias te las damos a ti, vamos. Oye, cuéntanos un poco la historia de Reykjavik, de dónde viene, cómo surge el grupo y un poco el futuro que se os espera. En principio, ¿cómo surge? Pues surge, como todo va a sonar estereotipo, pero bueno, siempre mola contarlo. Realmente nace de tres amigos que siempre hemos tenido grupos, hemos hecho música, pero aparte, o sea, nunca nos hemos juntado y típica noche con unas cervezas, pues decimos, oye, ¿qué pasa si nos juntamos y hacemos lo que siempre hemos querido, que es hacer un grupo con nuestras influencias, que tenemos las mismas, etcétera? Y a partir de ahí empezamos a componer un poco, nos metimos en nuestro local barra estudio y empezamos a grabar canciones, y a nosotros tres, a Miguel, Ernesto y a mí, se unió después Raúl e Ismael, que es el bajista. Ajá. Y pues poco a poco, sobre todo con un proceso un poco extraño, porque no somos un grupo al uso de meternos en local y ensayar, sino que primero grabamos y ya luego vestimos las canciones para directo. Entonces, poco a poco fuimos viendo que teníamos 5 o 6 temas que, pues hombre, que a la gente que se lo enseñábamos así, en plan colegas, le iba molando. Y nada, directamente dijimos, oye, vamos a empezar a hacer conciertos y que esto empiece a rodar, porque, bueno, nos sentimos muy bien allá arriba en el escenario y allá abajo en el estudio. Uh-huh. Y oye, ¿cómo empieza la cosa a la hora de buscar conciertos? ¿Vais a salas de colegas? ¿Os van llamando porque vais empezando a mover lo que vais creando y las nuevas canciones, demos que ibais haciendo en su momento a través del mundillo? ¿O cómo ha surgido? Bueno, pues un poco de todo. Somos muy del do-it-yourself. Nosotros mismos nos lo grabamos, nosotros mismos gestionamos nuestras redes sociales y página web, que es al fin y al cabo nuestro... no lo sé cómo decirlo, nuestro centro neurálgico, claro. Donde parte todo. Y bueno, pues trabajando muchísimo, mandando emails, contactando con salas, contactando con DJs, con blogs, con radios, pues es un poco así como realmente creo que hacemos todos los grupos. Claro. Y luego las salas, pues hombre, para ser sinceros, nos gustaría decir que nos llaman para tocar, pero en este caso tendremos que decir que somos nosotros los que llamamos para tocar y concertar un día y con muchísimo esfuerzo y mucho trabajo y sobre todo muchísima ilusión, pues intentar llevar toda la gente posible a través de, sobre todo, Facebook y Twitter. Uh-huh. En cualquier caso, el esfuerzo que vais haciendo empieza a dar sus frutos. Si no recuerdo mal, a principio de año salió una demo vuestra, que fue cuando Reykjavik empezó a sonar de un modo mucho más serio, por así decir, a nivel nacional. Nos iba llegando a todos lo que es medios y la gente que nos movemos en este mundillo. Reykjavik, información, grupo, tenerlos en cuenta, escuchar, mirar. Y realmente sonaba muy bien, ¿eh? Sí, bueno, realmente... O sea, suena bien porque componemos, tenemos muchas influencias, llevamos mucho tiempo componiendo, pero sobre todo nos hemos juntado tres en el grupo que somos tres técnicos de sonido. Entonces, mal se nos daría si no suena bien o por lo menos no sabemos utilizar todos los cacharros que tenemos. Entonces eso es lo principal. Luego, sí, nosotros subimos la demo como en enero y tuvo muy buena aceptación, la verdad que... Nos quedamos bastante alucinados por el nivel de descargas que tenía y sigue teniendo, y sobre todo donde mejor feedback obtenemos es en directo, que bueno, también un poco tópico decirlo, pero es que en directo es donde nos gusta estar, realmente. Somos banda de escenario de rock and roll, de garito que huele a tabaco, aunque ya no huele a tabaco, pero somos carne de escenario, entonces ahí es donde lo damos todo. Y realmente nos dimos cuenta en el último concierto que dimos, que fue por antes de verano, en el Café La Palma también, que es donde tocamos el 1 de octubre, el próximo 1 de octubre, sábado, pues nos quedamos alucinados porque llenamos la sala y bueno, había gente que vino de Albacete, de Barcelona, gente que no habíamos visto en nuestra vida, y como que los colegas habían pasado a una tercera o cuarta fila. Eso te iba a decir, a un segundo plano. Empezaba a ser más la gente que se acerca a veros. Oye, dices que el 1 de octubre estáis tocando. En ese concierto, gran concierto además, que tenéis ya preparado, ¿vais a estrenar algunos de los temas nuevos que tenéis, que estáis ensayando, que estáis tocando y que van más adelante para vosotros en vuestras demos? Pues mira, estrenamos por doble partida. Estrenamos nuestro primer vídeo, que grabamos hace unos meses, que lo hemos sacado ahora mismo, está en Facebook y en nuestro YouTube, y estrenamos el vídeo, y aparte estrenamos como 6 canciones nuevas, si no recuerdo mal. Entonces, la demo en enero tenía 5 canciones, ahora estrenamos 6, o sea, realmente... Tenéis el disco casi, ¿eh? Tenemos, sí. es nuestra meta, tenemos teniendo en cuenta que tenemos que compartir tiempo con familia y trabajos, tenemos un ritmo que realmente nos está cumpliendo nuestros timings. Uh-huh. Es decir, teníamos pensado que para octubre o así tener como 12, 13 canciones y lo tenemos, más otras 5 que tenemos ahí en preproducción. O sea que realmente estamos al nivel que queremos para que en enero o febrero podamos sacar nuestro primer disco. Ya veremos cómo. Eso te iba a decir. El objetivo es, ahora mismo, antes de acabar el año, en breve, aparte de conciertos, presentar la nueva demo y a partir de enero, en cuanto podáis, editar un primer largo, ¿verdad? Sí, ya veremos cómo lo haríamos, porque realmente al principio lo teníamos todo muy claro de y realmente va a ser así, de la música gratis, la colgamos, que la gente se la descargue y la escuche. Es nuestra filosofía y creemos que es lo que hay que hacer hoy en día con la música. Luego los conciertos, obviamente no vas a poner puertas abiertas ni barra libre, pero sí que queremos regalar nuestra música. Y probablemente lo que haremos será hacer una edición especial, a lo mejor en un vinilo o en un CD especial, con algún material o cosas así inéditas, ¿sabes? Currárnoslo un poco, porque nos gusta ese valor añadido que tiene, que hay que darle, creemos, a la música hoy en día. Ajá. Javi, hemos puesto al principio para presentar esta entrevista contigo Cristal, luego ha sonado Partículas de mí de fondo, que son dos canciones que pertenecen a vuestro primer demo. Esta que está sonando ahora, Habitación de Juegos, pertenece a vuestro próximo demo, con lo cual es un estreno en exclusiva en Corrientes Circulares, que sonará ahora en acabar la entrevista, pero vamos a dejar que suene unos segundos para que la gente lo escuche. Perfecto. Sí que se nota una evolución entre lo que ha sido las canciones que componen la primera demo de estas que van a componer la siguiente demo, ¿verdad? Sí, al principio realmente empiezas a componer un poco sujeto a tus propias barreras que te pones de no, es que si hacemos esto suena demasiado tal o suena un poco más a este grupo, pero poco a poco estamos encontrando nuestro sonido y estas 5 o 6 canciones que tenemos nuevas realmente son lo que yo al principio, yo particularmente, al resto, pues cuando vayamos por allí a tocar se lo puedes preguntar, pero a mí personalmente creo que es lo que andaba buscando, es que sea una mezcla entre un sonido así un poco británico y el indie pop español que nos está enamorando a todos últimamente. Sí, es un gran modo de daros a conocer este primer demo, esa primera demo, esta siguiente que viene, que ya hemos tenido el gusto de escuchar en Corrientes Circulares y que os digo ya que nos tenéis más que ganados, ¿eh? O sea, increíble. Increíble, ¿eh? Es mutuo. Pues nada, Javi, lo dicho, estáis ahora moviendo en redes sociales todo lo que podéis. Para encontraros, quien ahora esté escuchando las canciones, ahora cuando acabemos la entrevista, escuche lo nuevo que estrenamos en exclusiva vuestro, os quiera encontrar, ¿dónde os puede encontrar? ¿En Twitter? ¿Cómo? Lo tienen fácil. En Twitter somos Reykjavik, uh-huh. @ somos Reykjavik. Luego en Facebook, facebook.com/ somos Reykjavik. Y ya el que sea muy despistado y se olvide del somos, que ponga en Google Reykjavik. Y la tercera plaza es nuestra. La tercera opción sois vosotros. La tercera opción somos nosotros. O sea que si quieren visitar Reykjavik o conocer de Reykjavik algo, tienen la Wikipedia, luego tienen el Ayuntamiento de Reykjavik y luego estamos nosotros. Oye, esta pregunta os la habrán hecho mil veces y es muy típica, pero el nombre, ¿de dónde lo habéis sacado? ¿Porque os encanta la ciudad, porque fuisteis todos de viaje allí, o porque realmente encontrabais una vinculación sentimental con esa ciudad? Si te lo... Podría inventarme una historia súper chula que tocaría los tres puntos, pero realmente... Cuenta la verdad. Estábamos tomándonos unas cervezas y dijimos, ¿qué nombre le ponemos? Y uno de nosotros dijo, yo quiero el nombre de una ciudad. Y Ernesto fue el que dijo Reykjavik. Y dijimos, otra ronda. Y quedó cerrado. Y luego, más adelante, somos amantes de los Beatles, nos enteramos que había una estatua, pues de las más grandes construidas o que se le habían hecho a John Lennon, está en Reykjavik. Entonces dijimos, bueno, pues mira, ya está. Perfecto. Era una señal. Era una señal, está claro. Oye, Javi, ha sido un placer tenerte en Corrientes Circulares. Nosotros ya nos seguimos en Twitter y en Facebook. Vamos, invito a cualquiera que siga Corrientes Circulares que entre en el Facebook y en el Twitter de Reykjavik, porque va a encontrar un grupazo que dentro de nada todo el mundo dirá, uy, qué buenos son, yo los conocía, yo los escuchaba. Sí, los has escuchado, pero aquí, en Corrientes Circulares. Exacto, eso es lo que más me gusta, que nos apoyemos y que seamos los primeros en descubrirnos los unos a los otros, porque yo ya voy hablando de Corrientes Circulares a todo mi círculo de amigos. Pues ya sabes, agradecido por nuestra parte. Ahora sonará Habitación de Juegos, está sonando de fondo, vamos a poner ahora Salto Mortal cuando acabe la entrevista, que también es un estreno en exclusiva vuestro, y ya sabéis, el 1 de octubre, quien pueda, no se debe perder el concierto que Reykjavik de Madrid. ¿Dónde has dicho que era? En Café La Palma, calle La Palma, pues en a las 10 de la noche. En Café La Palma, el 1 de octubre a las 10 de la noche, Reykjavik. Uno de los mejores conciertos que puedes ver ahora y con uno de los grupos con un futuro más prometedor que hay ahora mismo en el panorama. Javi, ha sido un placer que te hayas acercado a Corrientes Circulares, de verdad, estamos encantados. El placer ha sido mío totalmente. Pues nada, ya sabes, oye, si hacéis gira pronto, que espero que sí, y os liáis la manta a la cabeza y sobre todo furgoneta y kilómetros, acercaros al estudio, que os estamos esperando con los brazos abiertos, ¿vale? Nos ponemos la acústica al hombro y nos vamos allá a tocarte algún tema. Muy bien, un abrazo, Javi, muchas gracias. Un abrazo, muchísimas gracias a ti. Dando nuestro salto mortal. qué te haces pasar por alguien con vista de lince cuando en realidad eres más ciego que un topo? Te equivocas, no me hago pasar. Claro que lo haces. Es una enfermedad mental, como si tuvieras la manía de hacerte pasar por blanco. ¿Quieres decir que no soy blanco? Vamos, siéntate. Es escandaloso. ¿Cómo te atreves a decir que no soy blanco? Y si no lo soy, ¿por qué no me lo has dicho antes? Uno de los grupos con más proyección de la provincia de Alicante son Artback Asteroid, uno de los grupos que también forma parte del gran cartel de Vinalopop. Un gran cartel que Vinalopop ha formado para esta nueva edición y que se realizará entre el 14 y el 15 de octubre. Pero antes de lucirse en uno de los escenarios más bonitos para un festival, se han acercado hasta aquí, hasta Corrientes Circulares, para hablarnos de su presente y su gran futuro. Buenas tardes, Albert, Matt, Paco y James. Y además, tenemos que decir que nos ha faltado José, el batería, que nos ha podido acercar. Pues muchas gracias por invitarnos y estamos encantados de estar aquí con todos vosotros. Nada, bienvenidos a Corrientes Circulares y mandamos un recuerdo, pues eso, a José, que nos ha podido acercar, pero que también forma parte del grupo. Oye, ¿cuál es la historia de Artback Asteroid? Porque parece que de repente empieza a sonar en todas las redes sociales, en este mundillo de música independiente, de repente decimos todos, uy, este nombre extraño, ¿de dónde ha salido? ¿De dónde son? Y por qué suenan tan bien. Así que, ¿cuál es la historia? Pues no es así. No es así. Estamos 10 años más. No, 12, perdón. 2 años más o menos tocando un estilo muy Britpop, muy melódica, mucho piano, muy pop, algo como Supergrass, pero sin éxito. Y de repente en un ensayo hemos empezado con un ritmo house y nací el nuevo Artback. Y en noviembre del año pasado hemos hecho la primera set en estéreo con todo indie, electrónica, diferente. Y de este momento sabemos que es algo especial. Ha empezado a sonar el primer largo que yo tengo vuestro, es Modern Illness. Que si no recuerdo mal, se empezó a gestar en noviembre del 2009, ¿puede ser? O sea, y desde entonces sí que es cierto que es cuando ha empezado a sonar Artback de un modo más claro en lo que decía, en este mundillo indie, en la zona, especialmente en la zona de Elche, Alicante, y poco a poco va llegando cada vez más al resto de España, hasta el punto de que en un festival tan importante como puede ser Vinalopop, con grupos como hemos dado esta semana en Corrientes Circulares la primicia de Sidoní, Napoleón Solo, We Are Standard, vais a formar parte de ese cartel y a compartir el escenario. Para vosotros también es un logro. La verdad es que... Sí, bueno, esos grupos forman una referencia para nosotros. Nuestra influencia es una parte de los grupos así, de indie español, los grupos como Dorian o otros de ese estilo, y nos alegra tocar con ellos. Pues en cualquier caso es un gran festival que os tiene a vosotros también, que también para el festival es importante dar a conocer grupos que ya empiezan a tener un nombre y empieza a escucharse bastante. Yo creo que en este festival para nosotros es un salto cualitativo de pasar de tocar pues eso de teloneros en las salas como hemos hecho hasta ahora a pasar a formar cartel al mismo nivel que esos grupos que, como dice Matt, ha sido pues una referencia, una inspiración y que siempre hemos visto pues como, jolín, nos gustaría llegar allí, sí, ¿no? Y ahora nos vemos al mismo nivel y decimos, jo, la verdad es que... Es un sueño, ¿no? Sí. Para We Are Standard, para tocar el mismo día, el mismo escenario. Sidoní, bueno, pues sí. Todo el cartel que con el que nos vamos a cruzar allí. Muy bien. La historia de Artback Asteroid también tiene que ser interesante porque está formada por gente que viene de diferentes nacionalidades, con lo cual, sí, ¿de dónde? ¿Lo has notado? ¿En qué se habrá notado? ¿Cómo surge el grupo? Que se nota, no somos de Elche. Es el más de creyente. Pues yo tenía un bar irlandés en Elche durante unos años y solíamos hacer un jam session. Y de repente hemos decidido, Matt y yo, estamos en el FIB, muy borrachos, y hemos visto un grupo fenomenal y desde el momento hemos hecho una promesa que vamos a empezar con un grupo con temas propios. Y ya conocíamos a Albert y hemos invitado a él y su amigo Paco. Y estamos casi un año, creo, buscando un batería Teníamos un batería, luego se tuvo que ir y bueno, buscando, probando, sí. Hasta creo que probamos 13 baterías diferentes. Sí, se dice pronto, ¿eh? Todo el Chip provincia, sí. Un casting terrible, ¿no? Pero al final encontramos a José y ya cerramos lo que era la formación de ahora. Y a partir de ahí, pues como dice James, empezamos un estilo más Britpop, más, pues eso, con referencias a los clásicos ingleses de los 90, desde Blur, Supergrass, pues todo lo que Oasis. Se oía, Oasis. Pero no teníamos un público, ni siquiera la gente nos reconocía, ¿no? Y una vez ya pasamos a formar, pues eso, unos temas con más base bailable, electrónica, más de cara a un público que responde en la pista, ¿no? Yo creo que a partir de ahí la gente pues nos empieza a llamar, sacamos este disco también y ya de ahí para arriba, vamos. De ahí ya empezamos a subir. ¿Y el nombre? Porque el nombre es complicado, no tanto de decir, aunque lo parezca, como de lo ves escrito y dices, ¿de dónde habrán sacado estos muchachos este nombre? Sí. Esa es cosa de James, seguro. Matt. La culpa tengo yo. Sí. Otro momento baracho, creo. Pero pensamos que sería una buena idea salir en una lista de bandas primeros. Entonces, Arvac empieza con doble A. No sé, gente, pero encima me habéis salido listos. Ya sabemos que la música no funciona así. No iríais muy borracho cuando pensasteis eso. Marketing. Que dos As sale completamente el... Vamos, los primeros de la lista son marketing, sí, como dice Albert, puro y duro. Era una broma, creo, pero de repente era demasiado tarde para cambiarlo. Ya teníamos el MySpace, el Facebook, sí, ya estábamos, sí, con el primer EP y bueno, ya pero demasiado tarde. Al fin ha funcionado porque en Facebook... toda la gente que piden amigos, estamos los primeros en los amigos. Nos ven sí o sí. Todo el mundo son amigos con nosotros. Es lo que tiene la lista en orden alfabético, que la A va, sí, sí. va de lo primero. Es el momento de lucidez, de vamos a crear un grupo, es el momento de lucidez, de vamos a ponerle este nombre. Empiezan a ser señas de identidad, como veo en la banda. Oye, tenéis local de ensayo, imagino. ¿Os pegáis muchas horas de trabajo allí o qué? Bueno, las que podemos. Mira las cómplices. Sí, todos tenemos trabajo, aparte del grupo. Y bueno, ensayamos cuando podemos. Sí, una vez por semana fijo. Y luego, pues si hay algún concierto o alguna cosa en especial, pues ya sacamos tiempo. Uh-huh. ¿Estáis haciendo, aparte del concierto que tenéis ahora ya en breve en Vinal Pop, si no recuerdo mal, el viernes 14 estáis en el grupo, o sea, dentro de la lista de grupos que tocan el primer día de festival? ¿Tenéis cerrado algo más para próximas fechas? Pues teníamos también previsto el día 21 de octubre en la sala de One, hay un concierto benéfico para la Sociedad Protectora de Animales y estaremos allí con Exit, Madre Máquina y Darjeeling Pop. Y aparte también tenemos programado en Las Cigarreras, en Alicante. Ah, muy bien. Junto a los ganadores de este año del certamen de la Concejalía de Juventud. Ah, muy bien, muy bien. Así que de momento esos y bueno, lo que surja. O sea que tenéis el 14 de octubre en Vinal Pop, el 21 de octubre en The One con Darjeeling Pop, entre otros, o Exit. Que Darjeeling Pop también forman parte del cartel de Vinal Pop, o sea que vais a tener dos fines de semana seguidos tocando con ellos, muy bien. Está bien la cosa, y luego tenéis más programado en Cigarreras en Alicante. La trayectoria de conciertos hasta la fecha, subiros al escenario, de repente decir, porque claro, no es lo mismo estar en el FIB y decir vamos a montar un grupo o hacer la jam session que decía antes James, que luego estar ya en serio y subiros a un escenario. Esas primeras sensaciones en un escenario, ¿cómo fueron? ¿Realmente era lo que esperabais? Mejor es al principio era un sueño para tocar en un bar en directo y de repente crece y el último año ha sido muy bueno cuando ya empiezas a hacer, bueno, pues telonero de grupos como, no sé, Mendez, ahora no recuerdo más, DeLorean, Super Submarine, Camelot lleno, es fenomenal. Y hemos tocado con Super Submarine y DeLorean también. DeLorean, otra vez, La Lonja en Elche. Sí. Yo recuerdo, si no tengo yo mal apuntado, el concierto de Super Submarina en Camelot fue en febrero, y erais vosotros los teloneros, si no recuerdo yo mal, que estuvimos nosotros allí también cubriendo el concierto, y volvimos vuestro concierto, y ya lo comentamos en su día, que pintaba muy bien. Lo mejor fue, estamos confirmados muy tarde, entonces no estamos en la publicidad, los carteles, entonces cuando hemos empezado, todo el mundo pensaba que es súper sobrina. Normalmente no tanta gente viene para los teleneros, pero estaba llenísimo para los... Otro sí. Truco de marketing también. Sí, eso está bien también. Nos anuncian en vez del grupo salir vosotros. Está bien, de todos modos, no creo que tarde mucho en que cuando vosotros seáis los cabezas de cartel de vuestros conciertos, no los teloneros, también esté la gente esperándoos. Oye, ¿tenéis preparados? Bueno, habéis venido con piano, guitarras. ¿Tenéis preparado algunos temas para nosotros, para la gente que escucha con Intercirculares? ¿Qué tenéis preparado ahora? Pues vamos a empezar con A Desert. Es que nuestra música es tan diferente que acústica. Hemos decidido hacerlo en todo acústica, sin ritmo, sin nada. Uh-huh. Que no tiene nada que ver, está claro. O sea, la canción tal como suena en acústico a como suena en el disco, ¿verdad? Sí. De hecho, nunca hemos preparado un acústico y cuando me comentabas por teléfono, oye, preparar un tema en acústico, yo te decía, es que en acústico nos pillan así, vamos, sí, descolocados. ¿No? Hay que decir que son unos valientes porque ha sido llamarles y decirles, os espero en el estudio y han tardado, creo que cuestión de minutos casi en venir. Así que lo primero, agradecidos. Y lo segundo, a vosotros. Nada, he de ser que si no recuerdo mal, es el segundo corte del disco en Modern Illness. Cuando queráis. Muy bien. One more day. Oye, es una gozada escuchar la canción en acústico, Albert, para no haberlo tenido preparado. La habéis clavado, ¿eh? Nada, eso sí que hay que decir, que realmente luego lo que decía antes James, en el disco suena mucho más, incluso electrónico, este tipo de canción. También hay que decir que falta el sonido de batería, bajo y meterle mucho más ritmo, pero en crudo el sonido que sacáis es realmente impresionante. Gracias. Pues, gracias. Oye, ¿cómo se llega a la producción del disco? Es decir, ¿cuál es el paso de estamos en el FIP, vamos a montar un grupo, ya hemos pasado la jam session, le ponemos el nombre, fichamos a Albert, a Paco, a José, ya la cosa va tirando? ¿Hasta dónde llega el momento en el cual decimos hay que hacer un disco y hay que buscarnos la vida para hacerlo? Y bueno, realmente hay que decir que este es nuestro segundo disco en estudio, por decirlo así, aunque el primero fue más una especie de maqueta, disco. Grabamos unos temas en el estudio, que fueron el primer disco que se llamaba Pounding Seminole Streets, y era, pues como dice James, más de corte Britpop. Y ya con la experiencia previa de haber grabado esos temas, pues ya, no sé, teníamos más claro lo que queríamos y lo que no queríamos. Entonces, con el cambio de estilo y todos los nuevos elementos electrónicos, más bailables, todo esto, ya fuimos con las ideas, creo que muchísimo más claras a grabar el segundo disco. Y de hecho, pues, lo grabamos enseguida. Yo creo que el dolor de cabeza fue la postproducción, ¿no? La mezcla, el tema de, bueno, añadir cosas y sacarle más jugo. Pero teníamos, yo creo, que mucho más claro lo que queríamos conseguir en el estudio. Mucho trabajo de autoedición por vuestra parte, autopromoción, ¿o habéis tenido alguien que os apoye a la hora de grabar? A la hora de grabar, ¿no? A la hora de grabar, bueno, el disco, tuvimos nada. Una ayuda del Ayuntamiento de Alicante. Ganamos en 2010 el concurso que hay de la Concejalía de Juventud. Y bueno, pues gracias a la ayuda del premio y de, bueno, tanto económica como de horas de grabación, pues pudimos financiarnos gran parte de la grabación de ese disco. Y a partir de ahí, pues la autopromoción y todo eso a cargo de nosotros mismos. O sea, estáis los cinco luchando para dar, sí, a conocer el disco en salas y en redes sociales y en medios. Eso es. Pero hemos dado cuenta de un cambio en actitud. Antes estamos en rodillas, por favor, podemos tocar, molestando a las salas. Y para mí ha empezado con el momento que hemos hecho un tema, se llama Broken. Albert ha tocado un killer riff y con el sección ritmo, con el disco, y todo ha cambiado con este. Y hemos ganado un concurso con eso, y de repente la gente nos llama en vez de nosotros llamando siempre. Entonces sí que habéis visto ahí a partir de ganar aquel certamen, producir o grabar este disco y la masterización, la producción, sí que habéis notado un pequeño cambio, por lo menos en cuanto a que se os tenga más en cuenta. Sí, sí, sí, yo creo que bastante, vamos. Bueno, en nuestras canciones la melodía siempre ha sido muy importante. Intentamos escribir canciones muy buenas, pero con el cambio de estilo se nota que disfrutamos más de la música. Claro. Y esa es la clave, y se nota en el sonido. La clave, imagino que siempre es eso, pasarlo bien. Por supuesto, es un trabajo, es un esfuerzo, pero claro, también se hace con ilusión y para pasarlo bien. Ese es el objetivo final. Y de hecho, sus frutos son, entre otras cosas, que el 14 estéis en Vinalopop compartiendo cartel, como decíamos, con Sidoní, We Are Standard, Napoleón Solo o Super Submarina, de nuevo, sí, que volvéis a tocar con ellos. Eso es. Oye, en la parte de redes sociales, ¿realmente estáis notando también que esa influencia actual de internet y todo lo que es redes sociales en este mundo de la música, que quizás es donde más se está viendo a la hora de daros a conocer, es importante? ¿Estáis viendo ahí un desarrollo y un volumen para vuestro trabajo? Bueno, realmente a nosotros nos ha cogido ya como que al que dice un poco mayores, ¿no? Para esto del Twitter y todas estas cosas que yo aún no sé ni cómo va. Pero bueno, tenemos un Facebook, tenemos un MySpace, y la gente, pues al principio pues no teníamos muchos amigos, pero ahora ya creo que vamos por 1200 en Facebook, que me quedé sorprendido el otro día cuando miré el número y digo, joder. Ya está bien, va subiendo. Sí, sí. Va entonces subiendo. Cuando hay cualquier concierto o cualquier promoción nuestra, enseguida que ponemos, la gente, va, pues iremos, tal, y mucha gente se entera a través de, pues eso, de los posts en Facebook o bueno, o de amigos que también lo postean, y la verdad es que nos ayuda bastante. Uh-huh. Supongo que hay que reconocer que la gente busca música de otra forma ahora. Totalmente, sí. Y no están en las tiendas de música ahora, están en la red. Y ahí es, tenemos que estar nosotros también. Claro, claro, realmente ahora el mercado está en internet. Sí. Buena parte de la lucha del mercado musical ahora mismo es internet. Entonces está bien que cada uno vaya posicionando su música donde tiene que estar. A la hora de encontraros en Facebook, esto es importante, es Ardbag Asteroid. O sea, que ese es vuestro nombre en Facebook. No, Ardbag con doble A. Con doble A. Si lo consigues escribir bien, lo encuentras. Doble A, RD y luego Asteroid, que se os facilita. Sí. Muy bien. Oye, tenéis preparado otro tema. ¿Qué tenéis ahora para nosotros? Chasing, vale. Chasing Shadows, que en el disco aparece como Chasing Rainbows, sí, que es un pequeño fallo de edición en este caso. Sí, el corte 5 del disco, de Modern Illness. Este es mucho más art rock antiguo, muy pop, pero sale bien y seguimos con este. Y la gente responde bien los directos y pensábamos quitarla del repertorio, pero veíamos que la gente la sigue bailando y digo, pues nada. A disfrutarla entonces. Mientras disfrute, a por ello. Chasing Shadows, Ardbag Asteroid. Adelante. Thinking about the time I know I can see you when I see you. It'll be like everything was before. So special, can't walk past a mirror without look. First of all, ignore me, and then you tell me you would never be the one to take the blame. Never take the blame. Este tema decíais que estabais pensando no incluirlo en el repertorio, eso es pecado. Suena genial, ¿eh? ¿Qué os parece ahora, tal y como está la situación actual de la escena independiente, aunque llevéis muchos años, porque lleváis muchos años ya tocando, de trayectoria, la situación para darse a conocer? Es decir, vosotros lleváis años de trayectoria, pero ahora es cuando estáis dando el gran salto, empieza a oírselos en medios de comunicación, en festivales, en otro tipo de conciertos. ¿Os parece que la situación de la escena actual es la más o menos adecuado? ¿Habéis notado mucho cambio en estos años que lleváis tocando? Complicado, ¿eh? Sí, hombre, yo creo que todos venimos de otros grupos, a lo mejor sin menos fortuna y sin tanta promoción y tantos logros, ¿no? Y nunca, yo por ejemplo, nunca me había planteado ni se me había ocurrido llegar a tocar en un festival del calibre del Vinalopó y estar a la altura de estos grupos. Entonces, no me había ni siquiera parado a pensar en cómo estaba la situación actual para este tipo de grupos, porque lo veía como, guau, Ellos ya tendrán ahí sus giras, sus managers, y no sé si algunos ya pues se dejan sus trabajos y se dedican a vivir de esto, ¿no? Pero para nosotros, ya te digo, siempre ha sido un proyecto de pasarlo bien, de disfrutar tocando, y cuando ves que vas subiendo y que vas a tocar en esos sitios, dices, ostras, no me había planteado llegar aquí. Y cuando das un paso más, dices, tampoco me había planteado aquí. Entonces, realmente no sabemos ni cómo está la situación, porque lo veíamos como súper lejano. Y ahora mismo, pues, no nos hemos planteado más. Estamos disfrutándolo. Disfrutando el momento, sí. Claro. Disfrutando el momento. De todos modos, la calidad del grupo es tan incontestable que era lógico que tarde o temprano, o sea, aunque vosotros estuvierais dentro tocando y viéndolo, tarde o temprano, cuando un grupo tiene calidad, sale. Y tarde o temprano salta. Y de hecho, la prueba es que estáis hoy aquí en Corrientes Circulares tocando en nuestras entrevistas acústicas, vais a estar en Vinalo Pop, y eso siempre es un éxito. Lo bonito es eso, lo que decís, disfrutar el momento y estar pasándolo bien. Sobre el escenario, ¿os planteáis algún tipo de imagen? Es decir, si consideráis que la imagen también es importante de cara al público, ¿o vais lo mismo, a disfrutar y a que la gente disfrute? Claro que eso es importante. Bueno, somos dos profesores, él trabaja en un banco. No puede aparecer con pelucas rosas, ¿no? Entonces, nos cuesta cambiar el estilo un poco, pero intentamos. Yo recuerdo los primeros conciertos, estábamos pues como marionetas, ¿no? Así parados, sin movernos apenas, y la gente nos decía, oye, pero tenéis que hacer un poco de show, ¿no? Bailar un poco, hacer así con las guitarras, tal. Y bueno, yo creo que ahora un poco nos identificamos más con el público y conectamos más moviéndonos, ¿no? Pero al principio era un desastre, vamos. Sí, estábamos ahí todo nervioso. Con el escenario, como hemos tocado en escenarios grandes ya. Claro, tampoco podíamos bailar mucho en un escenario de 3 metros cuadrados, ¿no? Claro. Nos pegábamos así con codazos con la guitarra. Oye, y obviamente que las letras estén en inglés tienen mucho sentido, claro, tenemos a Matt y tenemos a James, pero ¿teníais claro que esa era la idea del grupo? Es decir, al principio, aunque era Britpop, queríais defenderos en inglés, y luego cuando habéis cambiado de estilo, ¿seguís queriendo defenderos con letras en inglés? ¿Es donde más cómodos os sentís como grupo, teniendo en cuenta que hay de diferentes nacionalidades? ¿O ha habido mucho debate? Ya habéis oído mi español, entonces sabéis por qué canto en inglés. O sea, que no hay debate posible, ¿verdad, Albert? Yo creo que es una suerte de que los tengamos. Claro. Y no solo por el idioma, sino que yo creo que aparte de la lengua nos han aportado, bebemos mucho su influencia británica y nos empapan en la música. Cuando quieres, no sé, te das cuenta de que estás tocando un tema y Matt con el piano, James también con las melodías, luego al final le saca y dice, ostras, esto suena a inglés, o sea, no sabes por qué, pero no, pero sí que es la verdad tristeza. Que pero bueno, yo creo que es una buena y una bonita fusión, ¿no? de los dos estilos y de las dos referencias. Me ha gustado lo que ha dicho Albert, esto suena a inglés y que James diga a tristeza, me parece un bonito titular para esta entrevista. Bueno, habéis venido, insisto, con piano, con guitarras. Tenéis un tercer tema para nosotros y ya nos alegráis el día completamente. Sí. ¿Sí? Este se llama The Lies, las mentiras. The Lies, que es el corte 7 del disco. Vale, disco además completamente recomendable, ya sabéis todos, de En Modern Illness de Albat Asteroid. Cuando queráis, The Lies. Fiction through Solamente se escuchan los aplausos de este estudio, pero yo estoy viendo aplausos en los estudios de al lado, o sea que no digo más, ¿eh? Oye, muchísimas gracias de verdad por haber venido hasta Corrientes Circulares. No sé cuál fue la aventura que llevó a Matt y a James a venirse a España, pero sí que la aventura de juntarse con Albert, con Paco y con José, al que mandamos un saludo desde aquí, ha dado este grupazo que os recomendamos desde Corrientes Circulares. Arbat Asteroid, los habéis escuchado en acústico, en directo el día 14, no os los podéis perder en Vinalopop. Chicos, de verdad, muchísimas gracias por haber venido. Nada, muchísimas gracias a vosotros. Un placer. Ha sido un placer teneros aquí. Oye, habéis venido en esta primera vez, pero esta es vuestra casa. Venid más veces a vernos, ¿eh? Gracias, eso esperamos. Claro. Venga, hasta luego. Un abrazo. Y ahora Corrientes Circulares, noticias de la mano de David Verdú. Buenas tardes, David. Buenas tardes, Jorge. Recuerda, pulso almohadilla para Almohadilla Novedades Circulares. Y de novedades circulares tenemos muchas. Por ejemplo, David, que REM se separan. Sí, sin duda es la mayor noticia musical de la semana. La mítica banda ha emitido un comunicado en su web en el que informa a todos sus fans del fin de su carrera como grupo. Será difícil suplir el hueco dejado por este grupo que ha marcado un hito en la historia musical mundial con álbumes como Out of Time, Automatic for the People o Around the Sun. Nos dejan con la promesa de un recopilatorio que saldrá en noviembre de la mano de Warner Music, como colofón a tan exitosa carrera que siempre estará presente en la banda sonora de nuestras vidas. Y de despedida, Man on the Moon, REM. Are we losing touch? Tom York reveló esta semana en un programa de radio británico, sin dar más detalles, que su banda saldrá de gira en 2012. Después del lanzamiento en febrero de este año de The Kings of Limbs, todos los fans de Radiohead estaban deseando una noticia como esta, David. Una gira muy esperada que, confiemos, los traiga por España para que todos podamos disfrutar de la banda que marcó un antes y un después en la música con discos como OK Computer o Key Day. O temazos como este Creep, ya mítico. Float like a feather. before. I wish I was special. You're so fucking special. But I'm a creep. Perfect body. I want a perfect soul. I want you to notice when I'm not around. You're so fucking special. I wish I was special. But I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. Oh, oh. Whatever you want. You're so fucking special. I wish I was special. But I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't belong here. Para viajar a otros planetas por corrientes circulares. A final del año pasado se estrenaba el primer single de Odio París, una de las grandes apuestas del genio equivocado. Ahora presentan el videoclip de uno de sus temas de debut más reconocidos. Los barceloneses han rodado un clip para Cuando Nadie Pone un Disco, dirigido por Diego Delgado y Pablo Joni, que trasladan a imágenes el tema inspirado en el poema de Pedro Casariego que da título al tema. Una estética y un tono que no necesitan de mucho más para adaptar a la perfección la fuerza y la inmediatez del tema. Cuando Nadie Pone un Disco, Odio París. Agenda de conciertos Corrientes Circulares. Hoy viernes, Airbag continúa su gira presentación Manual de Montaña Rusa en Estepona, Málaga. También hoy viernes en la sala Le Club de Coruña, Nicolás y los papeles del gobierno, lo que es lo mismo, Nicolás Pastoriza, Iván Ferreiro y Pablo Novoa. En Bilbao, Sex Museum junto a Cápsula en el Café Anchoquia. En Vigo, la fábrica de chocolate Hollywater. Nadora en Tui, en el ciclo Galicia y Música. Sidonia en Barcelona en las Festes de la Merced. Y Pony Bravo en el Festival La Capsa, en el Port de Llobregat, Barcelona. Y mañana sábado, en Yecla, Murcia, en el Festival FEMAI, como decíamos antes, traerán las actuaciones del Triángulo de Amor Bizarro, Mujeres, McEnroe o Klaus Ankinski, entre otros. En la Sala Guagua de Valencia, Sexy Sadie. En Barcelona, dentro del Festival BAM, Grupo de Expertos, Sol y Nieve. En Madrid, Los Corolas, en el Festival Pop Rider. Ya el martes 27 de septiembre, en el Teatro Lara de Madrid, de New Raemon. Newman estará el miércoles 28 en la otra casa, Cartagena. Y cerrando nuestra agenda, Luger actuarán en el jueves 29 en Valladolid. Y hemos llegado al final. No olvides que puedes seguir toda la actualidad de la semana a través de nuestra plataforma de redes sociales en Twitter, Facebook y Google+. A los controles y producción, Luis Fernández. ¡Espartanos! A la redacción, David Verdú. Si tiene patas y pelo, lo cabalgo. Si tiene ritmo, lo bailo. En la grabación de acústicos, José Luis Martín. Están aquí. Y a los micrófonos, Jorge Fernández. No conoces el poder del lado oscuro. Como todo el mundo sabe, no contento con Underneath the Pine, del que hace nada estrenaba vídeo para la pista How I Know, Toro y Moi han sacado un nuevo EP la semana pasada llamado Freaking Out, que se abre con un tema llamado All Alone, que también se puede descargar gratis a cambio de un email en su web. All Alone, Toro y Moi, buen fin de y abrazos circulares. She needs in her life.